Thank you. Chao, muchachos. Ariel, una masa esa viola, boludo. Cuidá las cuerdas porque si tenés que cambiar todo lo encordado es como cambiar las ruedas del auto. Boludo, increíble guitarra. Hasta la próxima. Chao, chao.